vez más otro capítulo. Yo soy el asesino de todo tu puto círculo y tu bandera de pirata. Tú no eres peligroso, puto, tumbes esa placa. Querías que yo me hiciera de tu disquera de mierda, pero yo no jalo con vatos que valen verga. Tú tírame estilo, yo tiro putazos. Dime cuándo chingados te has agarrado a madrazos. No he conocido ningún cholo que no quebre ni una ley. Si tu pareja es el desorden, eso a mí me huele a gay. Simón, tú fuiste el primero, pero para correr a mí me pela la verga todo tu puto cartel. Prefiero ser del resto, yo no soy un plasticón. Aquí sin ser estrella con la raza sigo yo. Y ni te le acerques a un pandillero original, porque en las calles están los peligrosos de verdad. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. El guasón anda en la yeca bien tumbado y bien placoso. Fui a tu barrio y el Hidalgo, pero no te conocen. Y lo único que saben es que tú eres un fantoche. No representes la baja, que tú ni eres tijuanero. Naciste en Los Ángeles y te crees mexayero. Dime, ¿cuándo has caminado por las calles peligrosas? ¿O cuando te le has jugado la placa con mota en la bolsa? Eres falso y culón, igual que tu carnalito. Los voy a machetear sin dejar rastro del delito. ¿Quieres saber dónde vivo? Pregúntale al más malo. El diablo te extraña, ocupa quien le lava el carro. Ya no engañas, eres un cholo postizo. Y en un tiro derecho cuando quieras te aterrizo. Peligro, chinga tu madre. Ahora toda la gente te tira el dedo en el aire. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Cáele cuando quieras con tu clica de culones. Y mámale la verga al diablo pa' que te perdone. Gangster de estudio, cholo de internet. Pinche maricón, líder de la fuck DC. Un día de estos a tu ruca yo la voy a pervertir. Y voy a hacer que por fin ella se pueda venir. En Ensenada todos te vieron correr cuando te quebraron los vidrios. ¿Quién brincó de tu cartel? Y que te enchalecastes en una puta canción. A ti ni quien te coja, ya te bajaste el calzón. Fiera por internet, en vivo me la cromaste. A ver si tantos huevos pa'l tiro que me cantaste. Tú eres una copia de un cholo original. Pondré tu cabeza en agua y dejarás de respirar. Si odias tanto a la raza del DF, entonces ¿por qué chingados al diablo le dices jefe? Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. No eres, tú no eres peligroso. Túmbate el placazo, tú no eres peligroso. Peligro, tú no eres peligroso. Guaya, güey, puedes hablar mierda, puedes decir que se enchaleque Juan y Pedro, como dices. Vale verga, güey. La gente que me conoce sabe que estás inventando mierda, perro. Pero el que te conoce a ti, güey, se las va a curar de lo que estoy diciendo, porque es la pura neta, güey. Y ya se te olvidó, perro, que no querías venir en Senada, güey, porque te íbamos a clavar, güey. Me pediste tregua, güey. Dale, güey. Pero ahora sí, cáele, vas a ver cómo te carga la verga. Tú eres más falso que un pinche billete de 30 pesos, carnal. Tú matón, tú no matas ni el tiempo, homie. Ya se te olvidó, puto, cuando te quebraron los vidrios, que me pediste un paro, güey. Y que te dije, fierro, vamos, ahí tengo el cohete. Que volteaste a ver al desorden, ¿y qué onda eso? No, homie, luego se hace mejor. Chale, güey, entonces ¿para qué pides un pinche paro si no vas a brincar, culo? Ya se te olvidó, puto, que te madrió la ranfla y que te abriste palos, güey, porque te iban a putear. Chale, homie, de tu barrio te corrieron, güey. De tu barrio, güey. No eres de Tijuas, puto, ¿para qué dices que eres de Tijuas, güey? Eres de Los Ángeles, ¿para qué te haces pendejo si allá en Los andas con greña, güey? Ponte gorra, homie, porque aquí está cabrón. Eres un pinche culón, puto. Yo no voy a hacer eso, güey. Yo nunca me he ido de las calles, güey. Yo sigo aquí a la verga. ¿Qué onda con tu pinche soldado, homie? El suicida. Porque se mata solo, ¿qué pedo, homie? Pero el delito, qué pendejo está, carnal. Es el más pendejo de todo. Tu hermano, en vez de delito, debería ser el derrito, güey. Pinche plasticón de mierda, güey. En la esquina, güey, un día pinche día de sol, homie. No lo va. vas a ver, güey, se va a evaporar. ¿Qué dijiste el desorden? Que era un pinche cabala, güey. Que él era el que armaba los pedos, güey. Chale, homie, eso no es de un cholo, homie. Ah, pero tú no eres cholo, güey. El pelón, chale, homie. Era virgen, pareja. Se me hace que el que era virgen eras tú, perro, chale, homie. Tú querías que fuera tu compadre, homie. Pero ella quería que fuera tu socio, güey. Pero chale, chale, qué pues. Mejor cállate, pelón, ya no andes tirando mierda, homie. H-E-M, homie, yo sí traigo un pinche barrio, güey. Y fui a tu pinche barrio y nadie te conoce, homie. ¿Qué onda, güey? Ahora vas a decir que KDC es un barrio. No mames, güey, es un pinche grupo de mierda, homie. Locally Gangster es mi pinche grupo, güey. Pero yo tengo mi barrio, güey. H-E-M, ¿cómo ves, güey? Puedes venir a Ensenada y pregunta por nosotros. Y es fácil hallarme, güey. Dile al felón, güey, que te lleve a la casa, güey. No hay pedo, güey. Yo sí soy de Baja Califas, culero. Disco Profeta, güey. Locally Gangsters. El Guasón. Voy a tomar una foto con la maleta del felón que dejó en la casa, güey. A ver si va por ella, güey. Se le hace de agua, güey. El hielito.